buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Una aclaración, soy la presidenta del consejo. Presidenta del consejo, sí, ahí estamos. Bueno, Perla, contanos un poquito cómo es esta situación, qué es lo que está pasando. La verdad que una barbaridad los comunicados que han salido. Los concejales lo único que pidieron es que se regularice la dieta, uh-huh. Nada más. Está estipulado dentro del presupuesto. Ahí está. Uh-huh. Una cosa que se va a sacar, uh-huh, o tomar de alguna otra, de algún otro lugar, por decirlo así, está dentro del presupuesto. Perfecto. Esto para explicar es que el dinero no saldría de otro lugar, de otro servicio, de otra, lo que puede ser una, ya estaba estipulado en lo que fue la aprobación del presupuesto. Exactamente. Perfecto. Así es. Y bueno, y con lo que corresponde a la secretaria del consejo, que es una pieza fundamental en el consejo mismo, uh-huh, y es la que lleva la mayoría del trabajo. Ahí está. Entonces, en común acuerdo con los concejales y en conversación con ella, se le planteó, o sea, dentro de lo que es la parte económica del municipio, un sueldo que no supere lo que estipula el intendente, y bueno, fue lo que se le presentó. Uh-huh. No es que va a cobrar 90 mil pesos, como dice. Ahí está. Porque viste que en la gacetilla se habla de un aumento en porcentaje, esto no sería así entonces. No, uh-huh, es una barbaridad. Ahí una está. Barbaridad lo que han publicado. Uh-huh, uh-huh. Perla, y se está tornando muy difícil, me imagino, la convivencia en lo que es el ámbito legislativo con el Ejecutivo, por lo que está pasando, te diría hoy, pero con lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Es lamentable, pero es así. Uh-huh. La verdad que es un tire y afloje continuo. Yo en un primer momento le planteé al Ejecutivo trabajar desde mi área, uh-huh, y bueno, pero es un continuo tire y afloje. Uh-huh. Se hace difícil. Yo me llevo bien con todo el bloque de concejales. Ahí está. No tengo ningún inconveniente. Así que yo lo único que pido es que nos dejen trabajar dentro del marco de la ley. Y hoy, Perla, ¿qué herramientas tienen a partir de ya conocida esta noticia? ¿Qué herramientas tienen como cuerpo deliberativo para avanzar con respecto a esto? Y vamos a volver a comisionar, uh-huh, ahora el viernes, uh-huh, y volveremos a sesionar y volveremos a solicitar al Ejecutivo tales informes de lo que nos vetó. Y hoy, más allá de lo que puede ser los poderes, o sea, el legislativo y el ejecutivo, contacto con lo que es el intendente Goldín, hoy no habría. No. Ahí está. Es muy difícil llegar. Uh-huh, uh-huh. Muy difícil. Más allá de que por ahí las opiniones sean diferentes, yo intento comunicarme con él y es un continuo esquive. Uh-huh, uh-huh. Así que no hay un buen diálogo fluido. Perla, también te pregunto, ¿esto se puede llevar a un estamento más alto? ¿Hay herramientas para avanzar por ahí? ¿O esto tiene que quedar exclusivamente en lo que es el ámbito de Estancia Grande? Perdón, no entendí tu pregunta. Ahí está, bueno, a ver si te hago la pregunta. ¿Pueden ir por canales judiciales, para hacerte la pregunta más concreta, o queda dentro de lo que es el ámbito de la Municipalidad de Estancia Grande? Mira, y si lamentablemente no hay un poco de flexibilidad por parte del intendente, sí. Uh-huh. Ahí está, mira. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a seguir de cerca, Perla, generamos el compromiso de ver lo que pasa durante esta semana y ver si podemos tener otra comunicación al cierre de la semana, a ver si hay novedades, ¿te parece? Cómo no, estamos en contacto. Perfecto. Perla, te agradezco como siempre la predisposición, te mandamos un beso acá de Mañanas del Sur. Gracias, otro para usted, un abrazo grande. Perfecto, bueno, ahí está. La verdad que la situación...